porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en el territorio de nadie y en el espacio de todos. Esto es La Voz de los Sin Voz, Radio Manifiesto levantando presión. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, música, poesía, reseñas de fanzines, noticias y comentarios, del hardcore al anarcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. La ideología punk está presente aquí en Radio Universidad. Comenzamos. Punk, punk, punk, diferentes sonidos, un mismo sonido. Buenas noches, esto es nuevamente Radio Manifiesto levantando presión, ahora ya con un programa propio y ya no con una sección de un programa diferente. Yo soy Toño. Yo soy José Rosales. Yo soy Belén. Pues vamos, este programa es una introducción con una breve historia de lo que es el punk y sobre todo movimientos artísticos y contraculturales anteriores a este, principalmente en Europa. Lo que sigue siendo irreductible de esta música es su deseo de cambiar el mundo. Es un deseo sencillo y patente, pero se inscribe en una historia que es infinitamente compleja, tan compleja como la interacción de los gestos cotidianos que describen la manera en que el mundo funciona. El deseo comienza con la exigencia de vivir no como un objeto, sino como un sujeto de la historia, de vivir como si de hecho algo dependiera de las acciones de uno. Y esa exigencia se abre a una calle libre, al maldecir a Dios y al Estado, al trabajo y el ocio, al hogar y la familia, al sexo y el juego, al público y a uno mismo. Durante un breve tiempo la música hizo posible experimentar todas estas cosas como si no se tratase de hechos naturales, sino de estructuras ideológicas, cosas que alguien ha hecho y consecuentemente pueden ser alteradas o incluso eliminadas. Fue posible ver estas cosas como chistes malos, y la música entró en escena como un chiste mucho mejor. La música surgió como un no, que luego se convirtió en un sí, a continuación en no, y luego otra vez en sí. Nada es cierto, excepto nuestra convicción de que el mundo que se nos pide que aceptemos es falso. Si nada es cierto, todo es posible. En el mundo del pop, un ámbito que la sociedad mantiene en libertad, tanto para generar símbolos como para eliminarlos, es el único medio en el que un don nadie como Johnny Rotten tuvo una oportunidad de ser oído. Todas las reglas se desmoronaron en un tono que la música pop jamás había producido. Se oyeron exigencias que esa misma música jamás había expresado. Los adolescentes aullaban filosofía, los criminales hacían poesía, las mujeres desmitificaban lo femenino. Una simpática chica judía llamada Susan Whitby se rebautizaba como Laura Logic y ocupaba el escenario del Roxy, en medio de una neblina de violencia y confusión. Todo el mundo aullaba por encima de la melodía, por encima de la rima, de la armonía, del ritmo, de la percusión, hasta que el aullido se convertía en el primer principio del discurso y a veces en el último. Viejos juramentos que transmitían maldiciones olvidadas, las cuales contenían deseos ocultos, eran prensados en discos de vinilo de 14 centímetros de diámetro, con la apuesta de que alguien los escucharía, de que alguien sería capaz de descifrar los códigos que los propios habitantes, los propios hablantes ignoraban que estaban transmitiendo. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche comenzamos con un extracto de lo que fue precisamente el programa número uno de Confrontación de Ideas, que fue un primero de diciembre del 2001. En ese tiempo nos llamamos Radio Manifiesto Levantando Presión. Y bueno, pues ahí salió, estuve yo, estuvo Belén, que hoy nos está escuchando, nos está acompañando. Belén, buenas noches. Buenas noches, Toño. Bueno, pues se nos quedó la costumbre, ¿no?, de hacer el programa desde casa y estamos un poquito desorientados. Ese día también estuvo aquí el buen Choco, José Rosales Suasti, y fuimos solamente tres ese día que comenzamos. Bueno, a lo largo de estos 20 años ha habido un montón de colaboradores, de colaboradoras que han pasado por estos micrófonos. Hemos visto muchísimos cambios también aquí mismo en Radio Universidad, desde que estaba el 580 de AM, ahora hay dos de FM, una para la sierra. No sé si lleguemos hasta allá. Ojalá. Al semidesierto. Sí, o sea, bueno, saludos si nos están escuchando. Saludos para todos y para todas hasta donde lleguemos. Pero bueno, estábamos también en el AM, estuvimos en otro estudio aquí mismo. Entonces, en estos 20 años ha habido cambios, pues, importantes. Muy, muy importantes. Nosotros veníamos, como dices, Belén, veníamos de Rock Sin Fronteras, ¿no? Exactamente, pues ya hace 20 años, ¿no?, como lo comentas. Y pues siempre vamos a estar agradecidos con Raúl Yáñez, el Araña, que gracias por invitarnos al espacio que como comentas, era Rock Sin Fronteras. salía al aire los jueves. Los jueves, por el 9:30, por eso. Exactamente, entonces nos cedió un pequeño espacio, porque vio esas ansias, ¿no?, de querer llegar, lo que era llevar el punk, ¿no? Él andaba como en esa cuestión del underground y todo eso, y dijo, ah, ok, el punk, bueno, vamos, hagamos algo, ¿no? Entonces, pues, el primer nombre, como comentas, fue Radio Manifiesto, Levantando Presión, y después cambió a lo que es el día de hoy, ¿no?, que sí, es Confrontación de Ideas. Y bueno, Toño, ¿qué más vamos a estar aquí recordando, pues, y escuchando? Bueno, precisamente escuchamos ese pequeño, porque lo tenemos, aparte lo tenemos en cassette, y yo no tengo manera de digitalizarlo, entonces lo que hice fue con la grabadorcita, la bocina, y por eso salió el audio, pues, medio mal, si no es que muy mal, pero era solamente para llevarnos a ese momento de después de que sale Rock Sin Fronteras, se mete el proyecto para tener un espacio propio. De una hora. Creímos, y aún creemos, que es muy, muy importante para la escena local, nacional, internacional, punk y anarquista, tener este espacio en la radio abierta, aún hoy, donde se hacen ya muchísimos programas, tipo podcast, que se hacen por internet. Nosotros todavía creemos que somos de radio abierta, de FM, siempre, porque ese es nuestro formato. Sí. En este año 2 de la pandemia, pues, también nos hemos a las nuevas tecnologías adaptado, hacer estos programas grabados con todas las deficiencias que tenemos, pero siempre decimos, bueno, pues, ¿por qué no hay que hacerlo? Y así ha sido, ¿no? Pero sí creemos que nuestro espacio es el estar aquí, que de repente llegaban los compas de improviso, y pues una entrevista, o que llegaban, y órale, la música. Entonces, claro. Esa es la esencia de Confrontación de Ideas, pues este espacio público, como lo dice nuestra rúbrica. Bueno, también un pequeño texto que leemos de Gray Marcus, Rastros de Carmín, que precisamente en ese programa número 1 también leímos algo. No sé qué programa sea porque realmente no los contamos. Hemos perdido la cuenta a lo largo del tiempo. Ya perdimos la cuenta qué número es, pero sí sabemos que es el programa del 20 aniversario. Y también dijimos, bueno, ¿qué música podría hacer? ¿Qué música podríamos sonar? Aparte de La Furia con Radio Capital, la mejor emisora, la tocada del Colorado, donde vienen estos compas de Coprofilia, me regalaron un disco que se llama Interpandémico Volumen 1, lo sacó Algo Discos, y bueno, vienen estos compas de Coprofilia con dos nuevas canciones, Pig Pescuezos y Tráfico Legal, pero aparte viene Tortura Auditiva, viene Heterodoxia, Puño y Sangre, Atóxico, Indignados, Gámenes, Constructores del Odio, Greed, Putrid Scum, Acción Nefasta, M19, The Composite Society y Estado de Terror. Dijimos, bueno, pues sí, creo que este disco está muy bien, porque aparte ni lo habíamos abierto, está perfecto para el 20 aniversario, pues son bandas mexicanas que Coprofilia tiene por lo menos 30 años tocando, y hace el mes pasado vinieron aquí a Querétaro, Constructores del Odio siguen tocando, y también tienen ya un montón de tiempo. Putrid Scum, pues, ni se diga, hace 2 meses estuvieron aquí en Jurica. Bandas relativamente nuevas como The Composite Society, pero Atóxico, pues también, ¿cuántos años tienen? Heterodoxia, son bandas que siguen tocando. Entonces creo que quedó bien por mi parte, yo traje pero tú también tienes ahí algo que nos vas a presentar más a rato, ¿verdad? Sí, una banda súper, súper emocionante, así poderosa, con letras machacantes, como ellas lo dicen, y sincera sobre todo, ¿no? Pues vamos a comenzar, vamos a hacer dos canciones seguidas, una de Heterodoxia que se llama Violencia, y la siguiente será Coprofilia con Pig Pescuezos, nuevas canciones que están haciendo. Los vimos en vivo y la verdad es que obviamente siempre nos vamos a quedar con esa imagen del Gonzo en las vocales, ¿no? Pero falleció Gonzo y hemos visto que pasó por ahí el Chomsky y sin vocales, los mismos, el bass y todos se la aventaban. Y ahora con este nuevo vocalista, que la verdad es que suenan muy bien. Y pues ahí está. Entonces escuchamos Heterodoxia y Coprofilia. Y regresamos, ¿tenemos teléfono en cabina todavía? Sí, tenemos teléfono en cabina, que es el 192-1293 para que se comuniquen. Y también su mensaje de texto al 4423-2210-77. Ya extrañaba esto, están escuchando Confrontación de Ideas. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Sí, bueno, por eso también en esta la portada de Ruido y Hermandad Interpandémico volumen 1 lo hizo aquí el buen Zorris, este compa aquí de la hermana ciudad de Jurica, aquí cerquita nomás pasando 5 de febrero. Es un diseño que él hizo y bueno, aquí está plasmado en este recopilatorio que se hizo. Y bueno, pues también mandar los saludos para toda la gente que siempre pues se comunica, se comunicaba, ¿verdad? Claro. Cuando estábamos en cabina, no nos sentimos un poco desencanchados, Belén, todavía. Claro, pues es que fueron prácticamente 2 años de estar haciéndolo todo en casa y de alguna manera a como podíamos, ¿no? Pero eso nunca nos quitó las ganas de seguir haciendo las cosas. Y fíjate que es algo bien importante esto, ¿no? Que siempre que quieras hacer algo, no te quedes con esa intención de que yo quería hacerlo, tuve la intención, pues no basta. O sea, la cuestión es, aviéntate, hazlo, busca quien te apoye, quien te oriente y de alguna manera lánzate y que todo salga bien, ¿no? Es ahora sí que, pues, algo hermoso va a salir, ¿no? Siempre lo he dicho yo, o sea, siempre tienen que salir las cosas hermosas, porque si es lo que amas hacerlo, adelante. Sí, y bueno, por este aniversario, pues la verdad es que no planeamos hacer absolutamente nada, porque pues es dificilísimo hacer eventos, no hay manera, y aunque ya están haciendo pues eventos en la ciudad, aún es muy muy difícil ya encontrar lugares para hacerlo y demás. Y bueno, pues también aquí se nos une nuestro queridísimo Julio Harto, que está llegando, pues, precisamente del evento de graffiti que se hizo esta noche. Mi buen Julio, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. Después de 2 años, Julio. Sí, 2 años pandémicos. 2 años, segundo año de la pandemia. Sí, ya por fin. Los venía escuchando ahorita en el proyecto y está bastante chido. Me hicieron recordarse un chorro de cosas, ¿no? Yo empecé a escuchar el programa cuando era Rock Sin Fronteras. Para mí fue algo bien importante porque en realidad pues yo, estamos hablando de hace más de 20 años. Sí, 20 estaba, años. Entre comillas, bien chavo, ¿no? Porque sí, pues ya estaba sí, grandecillo. Sí. Pero fue cuando empecé a escuchar yo a más bandas de punk y en aquel tiempo pues no había mucho acceso a internet. Sí, sí. Más bien no había acceso a internet. Exacto. Entonces el programa que ustedes hacían con el poco espacio que les daba el Araña, que eran 15 minutos, si mal minutos, recuerdo. Sí, sí, sí. Pues para mí fue muy importante, yo creo que para mucha gente. Entonces el programa, pues hasta la fecha, yo creo que sigue cumpliendo sí, muchos de sus objetivos. Yo me acuerdo que en aquel tiempo era donde yo podía saber de las tocadas. Exacto. Sí, era para eso. Era como que el nexo entre los punks, ¿no? Así como, ver, no había otra forma. Qué bien, sí, sí, no, es que no había, ¿no? O sí. Tenías que andar en la calle repartiendo tus flyers. O ya escuchabas, ¿no? Sí, a los puestitos que había, a los pocos puestitos que había de rock para. Sí, exactamente. Para ahí con el Michaels, ¿no? También. Con el Michaels, que ya. Ahí sigue el Michaels, sí, sí. Pero sí, yo creo que es una parte importante de la escena aquí en Querétaro, de la escena punk, el programa de radio. Y bueno, pues lo chido es que Toño sigue de aferrado todavía. No, aquí seguimos todos, sí. Julio, y aquí ojalá, seguimos. Y lo que venías comentando también de que es bien importante, nos aferramos todavía a no seguir como en internet. Sí. Que sigue todavía mucha pauta, porque hay muchos programas que están mirando para, sí, para internet. Sí, demasiado. Tal vez muchas veces también por la comodidad, ¿no? Que estás en tu casa y puedes estar comiendo, puedes estar cotorreando y sí, ya que no, acá sí, sí tiene sí. Que uno recorrer una distancia. Sí, pero no, es que aquí, es que el radio en vivo de repente te come. Ya, hay programas donde de repente dices, ching, van 15 minutos y me faltan 40 todavía, ¿y qué pongo? Pero hay programas en los cuales dices, no manches, ya van a ser la hora y todavía me falta, ¿no? Claro. Entonces, sí, nosotros somos un programa en vivo, es nuestra onda sería, ¿no, Julio? Y fíjate que también eso, ahorita donde vengo es del Maxey, también algo bien importante, ah, ¿no? Sí, así sí. De, en las tocadas y en el narcopunk. Que por fin se abrió el Maxey después de. Sí. Bien vetadotes que estaba. Sí, sí, sí. Por cierto, por vienes de ese de graffiti, ¿verdad, Julio? El graffiti tiene historia, sí, es un proyecto que armó una marca de ropa que está apoyando a los talentos grafiteros del estado de Querétaro. Así es como surgió de grafiteros para grafiteros. ¿Algo de música? Ah, no, con lo que seguimos, no sé qué ibas a poner aparte de esta, pues ahí sí. Seguimos. No, pero comentan, síguenos comentando. Y pues está bien interesante, hoy estamos en la charla, bueno, ayer fue una exposición, hoy estamos en la charla, se presentó el símbolo antisocial que está muy ligado al anarcopunk. Ya que está hecho por Payaso, que Payaso tiene historia también dentro del anarcopunk. Pues es el hermano de Boycott y de Asco, que también están muy ligados al anarcopunk. Tuvimos una charla con él en vivo, él está en Londres, entonces. Mira del Gulf que estabas transmitiendo. También está. Ese pedacito. Estaba Terco, pues pura leyenda, estaba Venus sí, Guerrero, sí, sí, Terco, sí. El X, esto, pues tu participó también Sónico ahí en la charla. Saludo a los primotes. A los abuelitos. Entonces, pues bueno, pues algo interesante. Creo que había un grafitero de mucha, mucha leyenda que se llama Sketch. Y todos decían que el punk está muy ligado al graffiti. Gracias al punk fue como se logró hacer el graffiti aquí en México. Uh-huh. Muchas veces también por la gente que salía, la gente que viajaba. Hablaba por decir el Venus y Wolf, que muchas veces salían a los encuentros anarcopunks. Ahí y fue donde se empezó a ligar todo eso. Fallas del sistema tiene que ver mucho con la historia del punk, sí, del graffiti sí, en sí. México. Sí. Bueno, pues ahí está la puerta, no, pues ya vengo, por eso llegué tarde, sí, porque vengo. Es que sí, sí, porque estaba trapeando el Max, ¿eh? Porque toda esa banda, pues esa banda la conocemos y nos conocemos de esos años, de hace 20 años. Bueno. Al Wolf, al Payaso, a toda esa pandilla, que te los encontrabas también en los encuentros en Guadalajara, te los encontrabas en todas. Claro. Porque era una sola escena. Sí. Bueno, pues es que antes no había como... Pues no había escena, ¿no? Eso de que ahora soy tal y tal y tal, ¿no? De alguna manera era lo que también comentábamos, ¿no? Como que el etiquetarte, ¿no? O sea, quitarte como esas etiquetas y decir, o sea, pues vamos, ¿no? Tenemos pensamientos parecidos y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a congeniar de alguna manera. Y bueno, pues ¿qué más? A ver, aquí recordando puras cosas que... ¡Ah, qué bonito! Pues miremos a música para saludarnos bien porque también... Tiene el mismo tiempo que no hemos estado, tiene que no vemos a Julio. Exacto. O sea, casi 2 años que no nos hemos visto. Vamos a escuchar la 17 y la 18, que sería Tráfico Ilegal y Tirano, y regresamos. Señor, por todo el mundo entero, a todos los países, el admirador. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Belén, ¿qué nos vas a presentar? Oh, pues una banda buenísima de Buenos Aires, Argentina. Está conformada por dos chicas y el bataco, un chico. Y pues bueno, pues esta banda en lo particular está deliciosa, ¿no? Es una... en sus mezclas son sus influencias más bien, es grind, trash y doom metal. Y bueno, pues. Y algo de lo que llamamos aquí como quicor. Oh, claro, ¿no? Y no falta el bailecito, el tupa, tupa, tupa. Bueno, pues ya varios de los y varias que han estado en las tocadas saben a qué me refiero, a ese bailecito así pegadón que de alguna manera todo el mundo quiere bailar. Y bueno, pues vamos a escuchar. Ese baile tumbado sería. Pues algo así lo estábamos como, bueno, no voy a mencionar qué, pero algo así. Entonces, vamos a escuchar cuatro tracks de esta banda, Blast Beach, perdón aquí con la pronunciación, y pues es Intro, Mi Decisión, Sinceridad y Machista. Vamos a escucharla. We'll be right back. que ellas saben que yo sé que nunca encontraron un pater family como yo, un macho proveedor, se lo perdieron. Bueno, ya estamos de nueva cuenta, los saludos, Belén. Bueno, pues antes que nada, un saludo a nuestras hijas, porque ellas fueron parte muy importante también de esto, desde pequeñitas. Yo quiero saludar a mi hija, bueno, a nuestra hija Emma Paula, a Yamila. Claro, a Yamila. Y ahí me pasó así un flashazo, recuerdan cuando estaban bien chiquititas así. Yo paso el disco, ¿qué track quieres? Y ahí va, de un lugar a otro. Sí, o sea, ellas siempre, de alguna manera, involucradas, ¿no? Y hasta la fecha. Y de hecho, quiero mandarles un saludo, un beso, un abrazo y pues muchas gracias por aguantar esta locura de sus padres y sus madres. Sí, desde pequeñas, casi de un pueblo de Brasil nacido. Sí. Sí, sí, sí, qué recuerdos, pero bueno. Pero bien, aquí platicamos también con Julio, bueno, que viene de su evento de graffiti. Pueden ir todavía, Julio, ¿verdad? Al Mesías de... Sí, al Centro de Arte Emergente, ahí está la galería todavía, se llama El Graffiti Tiene Historia, y tratamos de hacer como una recopilación de grafitis de los 90s hasta la actualidad. Pues quisiéramos haber hecho... poner un chorro de fotos, pero en aquel tiempo pues, era imposible tener que alguien trajera fotos. Cámara fotográfica. ¿Te acuerdas que había una revista donde enviabas tus placas, ¿no? Sí, en sí hay varias. Y una de las que estuvo mucho tiempo fue La Ilegal. Estuvo mucho tiempo La Ilegal, ¿no? Sí, bueno, pues ahí hay bastantes. Pues si quieren darse una vuelta ahí al lugar. Sí, estaría chido de verdad porque es importante también conocer la historia, ¿no? Sí, y fíjate también la evolución. Bueno, el programa no trata de grafiti, pero ahí va de la mano. Sí, sí, es una contracultura también. Sí, claro. Exactamente. Es bien interesante porque el grafiti antes se veía como una forma ilegal y eso da pauta para que los chavos empiecen como a tal vez estudiar diseño gráfico, interesarse más por las artes, pues todo eso. Entonces da una pauta. En aquel tiempo casi todos los grafiteros estábamos en Santa Rosa de Viterbo estudiando diseño gráfico o arte gráfico. Sí. Bueno, es el payaso, no es diseñador. Sí, sí, sí. Todos estamos ahí, sí. Tatuadores, ahí salieron un montón. Sí, sí, entonces, sí, sí. El grafite, entonces nosotros queremos que se vea eso. Sí. Yo tengo bastante tiempo involucrado en el graffiti, no como otros que tienen demasiado, pero tengo mucho tiempo involucrado en el graffiti. Y pues va mucho de la mano, entonces está interesante, la galería se está montando ahí y hay, creo que son 40 fotografías, tenemos trenes a escala y hay una proyección visual de también grafitis de aquí del estado de Querétaro. Está chido, pues se quieren dar una vuelta. Sí, que sí, está ahí. Conocemos mucho, o sea, está el Mico, está... Un montón hay un chorro de gente. X. Saludos al X, saludos al Sónico, al avión, al Intel, y bueno. ¿Te acuerdas que incluso este vato de Afasia, ¿era de Afasia? Era bien famoso, un grafitero también, Juan. No me acuerdo, se me fue ahorita, pero... Sí, era, entonces estaba muy el punk muy ligado. En ese tipo, estaba muy muy ligado. Sí, y fíjate que aquí en Querétaro creo que era más, o sea, sí, creo pues que era mucho por lo chiquito también. Pero no sé, tú ibas a otros lugares y tú vías a los grafiteros pues, vestidos como grafiteros, y aquí vienes a Querétaro y los grafiteros estaban como punks. Sí, sí, sí, sí. Estaba algo. Sí, no, y también un pequeño espacio, un saludo a las AF que también pasamos por ahí. Muy, muy, muy fugaz. Pero pues ahí anduvimos. Saludos a las AF. Yo sé que se acuerda. Está ligado. Sí, no. Sí, porque fue así. O sea, es que fíjate que de alguna manera era como empezabas en algo y en el camino ibas encontrando realmente con qué sentías esa cuestión de decir, yo congenio con esto, ¿no? Y yo lo encontré, ¿no? En el punk y sigo en el punk, ¿no? Entonces, pero no olvido como que mis Mis ratos fugaces. Exacto. Julius, ¿qué seguimos de música? ¿Qué nos traes esta noche? Ah, una excelente banda que se llama Contrahistoria, una banda de Veracruz. Veracruz. Ya han estado aquí un par de ocasiones, sí, los Contrahistoria, sí, sí, y bueno, algunas personas también. Sí, muy chido, chidos. Por ahí siguen haciendo algunos proyectos. Aparte de eso, tenían al Leucanico también. Ah, Leucanico, los perros. Un proyecto, sí, bastante, sí, bueno, sí, también. Muy chido, Julius. Sí, por ahí esta nota, migraron estos chicos, ya andan en un estado y en otro, ¿no? Entonces, pues ahí está, Contrahistoria, vamos a escuchar algo. Con esto le quiero mandar saludos a Doxe, a Yajaque y toda la raza que nos está escuchando ahí, que van, sí, conduciendo. Y seguro van por los tacos, pero pues ahí van escuchando la radio. Y al Buen Bachas también, ojalá estén escuchando al Buen Bachas. Vamos a escuchar el primer track que se llama Muerte, y después vamos a escuchar Yo No Quiero Ser Un Cadáver, de este disco que se llama Caminando Sobre las Ruinas de la Naturaleza. Pues vamos a escucharlo y regresamos. Un saludo para Javi. Pues rápidamente, seguimos con Blast Beach, Belén. Sí, vamos a mandar otras canciones, pero antes de mandarlo, me gustaría saludar también a la gente que también ha andado aquí con nosotros, a David Power, a Santiago Chaguito, muchas gracias, nos está escuchando, a Peter, también el buen Peter, a Choco, a Swasti, a David Bernal, y bueno, pues también al queridísimo Josué. Josué, ¿dónde andas? Se te extraña. Y bueno, pues vamos a... René también anduvo sí, pisando por gente. Aquí. Y bueno, pues ustedes saben que el espacio sigue cuando quieran volver. Cuando decidan regresar, aunque suene como cancioncita. Como película. Y pues vamos a escuchar otros tracks. Vamos a quedarnos cuatro porque están bien cortitas. Y deliciosas. Manipulados, Sociedad Enfurecida y Se Va a Caer. Y pues rápidamente, porque ya vamos en el minuto 45. Es como eso de que se va bien rápido de repente. Pero fíjate que es más cuando hay más gente, ¿no? Sí, porque está más sabrosa. Sí, plática, eso también está chido. Sí. Y más, digo, 20 años. Yo en mis adentro decía, híjole, es como que ni un año vamos a durar. No, o sea, pues sí hemos durado, ¿no? Creo y siempre le hemos dicho que por parte de la radio nunca hemos tenido censura y hemos tocado temas realmente fuertes. Sí. Nos hemos referido a mucha gente por su sobrenombre, recuerdo con el Firulas Loyola y demás, ¿no? Sí. Jamás, eso sí reconocemos, jamás la universidad nos censuró. Tampoco nos autocensuramos, porque peor que la censura es la autocensura, ¿no? Uh-huh. Pero sí, obviamente, sabemos que nos regimos por las leyes de Radio Federal de Transmisión y bla, bla, bla, bla. Y no podemos decir groserías, no podemos decir malas palabras al aire y siempre tenemos que estar... Bueno, siempre y cuando vengan en el texto. En el contexto, ¿no? Pero eso también es importante, ¿no? Porque por eso nos sentimos a gusto también aquí. En Radio Universidad, ¿no? Y fíjate que es una de las cosas que mencionaba hace rato, que eran unas cosas importantes que estudiamos en el FM. Creo que alguna vez te los platiqué, que de repente yo cuando vengo a hacer mis programas están más enfocados hacia el veganismo y liberación animal. De repente yo tocaba algunos temas y de repente me marcaban, pero me marcaba, no sé, gente que iba en el taxi. Una vez me marcó un taxista, amas de casa, señores. Y eso es lo que es bien interesante, porque muchas veces no nada más llegamos como al sector donde estamos enfocados, sí, sino no, llegamos a demasiada gente. Que de hecho llegamos más a esa gente que al sector. Sí, no, de repente, no. Por si sí, ahí están los del campo militar, los indios verdes, los compas. Y de repente sí, me hablaban, ¿entonces qué comes? O, ¿entonces qué calzas? Entonces de repente decía, pues es gente que no tiene nada que ver con lo que estamos tocando, pero o sea, es interesante y nos siguen escuchando. Tal vez la gente que no se estaba de guardia, la gente que estaba en su trabajo, el taxista, la gente que iba de regreso a su casa. Entonces está bien chido eso, porque habríamos Sí, y es que es eso, por ejemplo, los programas que hace Julio tratan sobre veganismo en su mayor parte, ¿no? Sí, lo hace. Los que pueda hacer Belén tratan sobre otra cosa. Los que yo y los que hace Josué, pero tenemos ese tronco común que es el punk, y sobre eso lo desarrollamos, ¿no? Así es. Y llegamos a esa gente que de otra manera no tendría idea o no tendría acceso a esa información sobre veganismo, sobre anarquismo. Y curiosos y que preguntan, ¿no? Que preguntan. Sí, eso es lo que te digo. Y también tenemos detractores, ¿no? Que les enoja que estemos aquí. También los sí, tenemos. Sí, una vez estaba hablando de, creo que los 43, y me empezaron a llamar así un montón. Creo que eran militares, creo, porque estaban bien enojados. Sí puede ser. Sí podría ser. Pero fíjate que esa es la cuestión, ¿no? O sea, que a veces estas alternativas llegan a las personas y preguntan, ¿no? O sea, oye, ¿cómo puedo? Porque es tu estilo de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso, ¿no? El decir, quiero saber, y le pregunto a una persona que está viviendo ese estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Pero es lo importante de estar en la radio. En la radio abierta. Y, pues, entre comillas, sí, comercial, sí, sí. Porque este llega donde claro. Quiera. Entonces, o sea, comercial, pero entre comillas, porque sí, no es así, sino que es que lo puedes poner en cualquier lado. Ajá, ¿no? Claro. Muchas veces, si lo haces por internet, vas a llegar al grupo nada más que le va a interesar. Sí, hacerlo por internet. Sí. De aquí es algo muy diferente. Y esperemos seguir en este 20 aniversario. Aunque ustedes no lo crean, tenemos 20 años al aire. Resistiendo y existiendo. Vámonos rápidamente porque nos acaba el tiempo. Y entonces, con Blast Beach. Siempre, oh, ni nada. Criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Al parecer, nos vamos a pedir con una chiquita también de Blast Beach. Belén, ¿algo último? Pues que nos sigan escuchando y vamos a seguir dando lata en este espacio. Julius. Pues nada, qué bueno que nos sigan escuchando y también gracias por la oportunidad que me has dado, Toño. No, sé cuánto tiempo tengo aquí, ahora que tengo como unos... Es que también no hemos contado. 16 años, yo creo empecé a colaborar aquí con el programa. Pues muchísimas gracias, sigan escuchando la radio, es bien importante que sigan la radio, sigan apoyando este tipo de programas también. Pues... Y pues es todo eso. Los controles técnicos, Juan Pablo,